Consejo de la Magistratura se integra por el presidente del Superior Tribunal, por 3 legisladores y 3 abogados. La circunscripción, depende si es el Consejo Grande o el Chico, ¿no? Uh-huh. Y si es el juez que va a integrar, también depende del fuero, se integra con un camarista, con un del fuero, digamos, que corresponde, ¿no? Claro. Nosotros queremos incluir a esto la iniciativa de un representante del pueblo que no sea abogado, o sea, uh-huh, que no sea una jurisdicción de un abogado, y un representante del Poder Judicial que, bueno, se elegirá por voto directo en el momento que el gremio, digamos... De los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Es ese representante de los trabajadores del Poder Judicial, no del gremio. No, claro, del trabajador judicial. ¿Tampoco tiene que ser abogado? Tampoco tiene que ser abogado. Ajá, está. Tiene que ser empleado judicial, no abogado, y bueno, puede ser afiliado, o sea, no sé, porque no tiene que ver como decía, representante gremial solamente. Lo ampliamos porque nos parece que en esto tenemos que estar incluidos todos los empleados y no solamente los afiliados del sindicato. Uh-huh. Adriana, ¿y hay provincias donde esto funciona así, o sea, con estos agregados, representantes de los ciudadanos comunes y representantes de los trabajadores judiciales, no? Sí, en Chubut funciona así. En Entre Ríos, por ejemplo, hay más académicos, ¿sí? Tiene más que ver con las universidades, uh-huh, que con los representantes del pueblo. Pero este modelo fue sacado de la provincia de Chubut, que, como dije anteriormente, se trabajó muy bien y se está trabajando muy bien en la selección de los jueces. Así que uh-huh, Esto creemos que le va a dar un tinte diferente. Uh-huh. Probable que haya que pulir y haya que, bueno... como bien escuchaba hoy en otra radio, ahí la gente no tiene mucho conocimiento de lo que se trata, pero bueno, habrá que informar, claro. Justamente esta jornada que se realiza mañana, que no va a ser la única, uh-huh, porque vamos a seguir trabajando sobre este tema para que todo el pueblo, uh-huh, esté informado y entienda de lo que se trata, ¿no? Claro. Que no sea solo para algunos, que sí, que pueda llegar a todo el pueblo y que todo el mundo pueda, claro, entender de que la justicia también hay que democratizar, o sea, uh-huh, es el único poder que no se ha democratizado, y bueno, por algo tenemos que consultar, y nosotros está bueno. Con esta modificación del Consejo, por lo menos abre una puerta diferente a todo lo que está pasando, ¿no? Muchos jueces no habrían sido nominados por su competencia, su capacidad, sino por ser amigos de gente pero, de la justicia. Pero esto, o sea, todo el mundo lo sabe, no estoy diciendo algo nuevo, no estoy diciendo algo que la sociedad no conozca, y justamente por esto es que... nosotros hace mucho tiempo queremos abrir el juego con el Consejo para que, como digo, tengamos que realmente tengan un compromiso no solo con el Poder Judicial, sino también con la sociedad. Esto es así. Sí, a nosotros, ¿sabes qué nos llama la atención? En la repetición de apellidos, ¿no? La hija de, el hijo de, la mujer de... Así se conforma la familia judicial. Uh-huh. Así se conforma la familia judicial. Hace muchos años esto era mucho más común, ¿no? Que en la justicia estaba el hijo de, la sobrina de, uh-huh, el tío de, y así se fue conformando lo que es la familia judicial. Uh-huh. Entendemos que hoy tiene que... Hay que cambiarlo, de otra manera, porque la sociedad además también va cambiando, claro, y la sociedad también necesita respuestas. Y, claro, y de esta manera, como se está conformando el Poder Judicial, no vemos que haya tanta respuesta hacia la sociedad, ¿no? Está bien. Ahora, Adriana, ojalá que lo otro sirva también y que pueda, claro, poder realmente dar un poco más de respuesta. Adriana, y que en el proyecto de ustedes, ¿cómo se elegiría al ciudadano común? Todavía eso no está bien definido. Eso va a tener que trabajarse porque por ahí se hablaba de que el ciudadano común también debía ir en las listas electorales, ¿no? Uh-huh. De los partidos políticos. Yo entiendo en lo particular y en lo personal que no corresponde, porque si no estaríamos politizando el Consejo, claro, de la Magistratura, claro, que es lo que estamos queriendo sacar hoy, uh-huh, ¿no? Que hoy están, claro, politizados.